Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Hipotecario flexible desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a pedido ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con envíos gratis en supermercados sobre 40 mil pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedido ya. Sura Inversiones presenta un nuevo programa de activos alternativos. Una oportunidad única con acceso a activos no tradicionales globales. Deuda privada europea y norteamericana, sector inmobiliario de Estados Unidos y portafolio mixto de activos globales. Una nueva opción de inversión por tiempo limitado, disponible hasta el 21 de septiembre. Conoce y activa tus inversiones de activos alternativos en inversiones.sura.cl. Sura, tu próxima buena decisión. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica. Pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¿Qué me puedes contar, Marco? Cuéntame algo, cuéntame algo. Tengo unos vecinos argentinos. ¿Y qué dicen? Y es que el decibel te lo encargo, Por las conversaciones son vení. Me he enterado de todo, Marcelo, si eso es lo más terrible. Saber lo que tenés que hacer. Es que no entiendo, además, o sea, lo escucho, pero no les entiendo, Marcelo, es que tiene más grande. Es el problema. BCI, ahora más que nunca, seamos diferente. Lexus, experience amazing. Cuprum, queremos verte crecer. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Sí, sépanlo, la temperatura cruzó los 23 grados hoy día, en algunas partes como el centro de Santiago. 22 se mantuvo en el resto de la capital del reino. Y hoy, ahora, ¿no? En estos momentos, Marcelo, la sensación térmica es de 21 grados. ¿Llegó la primavera, tal vez? ¿Quién sabe? Mira qué agradable, sí. Y no solo llegó la primavera, todavía no llega, pero parece que hubiese llegado tal como llega. Pero el parece florecido. Que hubiese llegado el florecido Torito. El florecito. ¿Cómo Miguel están, muchachos? Iván. Hay que reconocer, Torito, que mira, Manuel. En la mañana, en un acto de celos impresionante de Carla Martínez a Pablaza, me dijo que a esta hora estaba yo particularmente mucho más encendido, más prendido. Y le dije que tenía un especial, ¿cómo decirlo? Un especial cariño por ti, ¿no? Y por eso yo estaba mucho más animoso. Me activaba ciertas particularidades en lo que es la zona de las gónadas. Y por eso podemos ahora. Bueno, pero es que hay que ser sincero. Son revelaciones. Así que estoy muy, pero muy contento de recibirte, Miguel Iván. Sí, yo también estoy feliz. A pesar de que te conozco hace un tiempo. Estoy felices. Estoy feliz, que me puse muy nervioso. Yo y todas mis personalidades. Y todas mis partes de mi cuerpo estaban muy felices. No, subimos a Marcelo, Y subimos a Marcelo, que a pesar de que lo conozco hace menos que ti, también se ha ganado gran parte de mi corazón. Mira, y también corazón. Carla Martínez, hay que mencionarlo, yo tengo el privilegio. La primera de Chile, Sí, pues, de llevarme bien con ella, porque si uno no se lleva bien con ella, es complicado. Así que hay una crítica. Hay una. Nosotros no, pero jamás yo hubiéramos en todos estos años jamás hemos deslizado eso, Qué susto, qué susto. Tráete, Marcelo, llámate al notario. Nosotros jamás hemos dicho esto. No, qué terrible. Ahora vamos a estar con la misma tijera. Ojalá no esté escuchando, va a llegar un WhatsApp rueguito. Luego, me imagino muchísimo. Me imagino que hay muchas noticias importantes, pero al ver los 5 trending topics más importantes de en este momento en nuestro país, todos tienen que ver con Colo-Colo. Los 5. Todos tienen que ver con Colo-Colo. Está Colo-Colo, Higgins, Blandi, Gualberto, Mouche, Costa. Esos son. Sí, la Gualbertoneta que le llaman los forofos del club Albo, sí. Bueno, en general. Manolito es de Colo-Colo, ¿eh? Es de Colo-Colo. ¿Es de Melipilla o de Colo-Colo, Manolito? Tiene que ahí definirse. Traicionó a Melipilla sí. Por unos colores. Bueno, por una camiseta sin color, que es el blanco este que tiene. ¿Eh? Pero lamentable lo de Manolito. No, esos pechos fríos que tienen doble militancia a mí no me caen muy bien. Bueno, hubo 2 partidos hoy día, ¿no? 3 partidos. Hoy día se tuvo fútbol. Ustedes saben que ahora hay. ¿5? No, 3. ¿5? ¿6? ¿Quién da más? ¿7? Sí. Con esta nueva programación de la NFP para ponerse al día con los partidos que fueron suspendidos tanto por la crisis del coronavirus como del estallido social, con horarios bien insólitos, hoy día Católica jugó en la mañana, jugó a las 11 de la mañana. Yo me imagino a los hinchas de la Católica, no un horario muy cómodo para el que está con tanto sea con teletrabajo, trabajo presencial, pero lo bueno es que sí vieron otra vez un triunfo de su institución 3-1 frente a Huachipato. Ya a la Católica deberían entregarle el título, un equipo sólido. No, así no va cantera. tan lejos, faltan a 6 puntos, a 6 puntos del que solo sigue. 1000 puntos. También jugó después Cobresal con Curicó Unido, goleada de Cobresal 4-0, Curicó un desastre, le expulsaron un jugador también entre medio, y la noticia fresquita de manada, como dice Marco, que terminó hace un par de minutos ya el encuentro, decían de complicados, de equipos que estaban ahí peleando en el fondo de la tabla, 0-1, porque fue local Colo-Colo, 0-1, perdió Colo-Colo contra Higgins de Rancagua. El gol se lo hizo, como dicen, en la ley del ex, Ramón Fernández, así que se le complica ahí la situación para Colo-Colo, que ya está con una crisis interna en el camarín, también con problemas entre medios judiciales de su equipo. Y ahora Gualberto Jara, que se supone que él era un interinato, se supone que Quintero llegaba pronto a hacerse cargo del club, así que lo van a apurar porque está complicado. Así que Manolito, ya que me pusiste esa base al principio del programa, te reitero, 1-0 perdió tu equipo recién, hoy. Aguántelo y hoy. Bueno, ya. ¿Qué más pasó hoy día? Bueno, muchachos, ustedes saben que hoy es miércoles y mi cuarentena lo sabe, que son los días que se anuncian las contingencias sobre las comunas que están en el plan paso a paso del gobierno. Algunos vaticinaban que hoy día iba a ser casi un regalo, porque como se tuvieron que retractar de que las comunas que no estaban en cuarentena pudiesen acceder al Fondéate en tu casa, que hoy día todos iban a estar en cuarentena para que pudiesen festejar las fiestas patrias, pero no. O sea, todavía iban a salir de cuarentena. Esbozaban algunos alcaldes, pero claro. Afortunadamente no fue así. Bueno, esto también se rige mediante las recomendaciones que da la mesa COVID. Y ustedes me van diciendo, si vamos con el pasito para adelante, el pasito para atrás, y ahí yo le pido a Manuel que debe estar dolido por lo que acaba de suceder, pero que haga su trabajo pasito y ponga la base que caracteriza. ¡Es un niño! Hagámoslo al revés, vamos con el pasito para atrás primero. Ya, el pasito para atrás, y que en este caso tiene que ver con las comunas que van a pasar a cuarentena. Y ojo aquí con todo el Gran Concepción, porque queda confinado. Y más 3 comunas del Biobío y 7 del país en cuarentena. Vamos con el detalle. Ustedes saben en este balance que entrega el MinSal. Línea de 3. Línea de 3, claro. Y que los miércoles corresponde ser televisado. Se suban a esta medida restrictiva de movilización, como le llaman, Paine en la región metropolitana, Vallenar en la región de Atacama, Molina, San Clemente y Longaví en su sector urbano solamente, en la región del Maule, Coronel, San Pedro de la Paz y Lota en la región del Biobío, y Porvenir, Puerto Natales en la región de Magallanes. Esto, como le comentaba con el anuncio, todo el Gran Concepción quedará bajo confinamiento. Ustedes saben, ya había varias otras comunas que estaban en esta modalidad, se suman a Talcahuano, Hualpén, Concepción, Penco, Tomé, Chiguayante y Hualqui, que ya actualmente están en cuarentena. Y esta medida ya comienza a regir desde este viernes 11 de septiembre desde las 23 horas. ¿Y ya, cuáles son las que avanzan? Es que nombré, fueron muchas comunas, pero lo mejor es quédate con el Gran Concepción y con Paine en la región metropolitana. Ya. Y las comunas que ya van con el pasito para adelante, que esto no empieza a regir desde este viernes, sino desde el lunes 14 a las 5 de la mañana, son las comunas de San Bernardo, Quilicura e Isla de Maipo, que pasan a la etapa de transición, que les permite, ustedes saben, estas salidas de lunes a viernes, exceptuando el festivo. Y el que dio doble pasito para adelante, o en rigor fue uno por la posición que se encontraba, pero ya entra como a este sector VIP de las comunas, es la Reina, que avanzará a la tercera fase de preparación, que le permite salidas de lunes a domingo y la reapertura de restaurantes en espacios abiertos. Mira, la Reina, hay que ir a comer para allá. ¡Ay, ella, la Reina! Oye, escucha, habíamos hablado con el alcalde de Los Arnechea, que lo daba como por hecho, ¿ah? Y no... Sí, se estaba preparando. Mira, ya dijo, ya estamos listos nosotros. Y parece que la cuota no llegó, ¿ah? No llegó a destino, ¿eh? No llegó a destino. Esa plata se quedó en algún lado, ¿ah? Y no lo nombraron, ¿ah? No lo nombraron. Así que, por lo menos... Que siga haciendo el empeño. Que siga haciendo el empeño para ver si la próxima semana lo consigue. Oye, ¿tiene un dato? Esto es una pregunta. ¿Tiene el dato de cuántas comunas en Santiago, en Chile, siguen en cuarentena total? Sí, en cuarentena total están... La pregunta, comparini. ¿En qué están las comunas de la región metropolitana? Por lo menos en cuarentena, Pudahuel, Renca... No, momento. No, es que eso es... Si empieza toda, nos vamos a aburrir. Correcto. ¿Cuántas de Chile...? A ver, déjame hacer... Porque yo tengo, El Torito. No sabe. Está contando, Marcelo. 12 comunas. 12 comunas, que las tenía por nombre. Las conté. Se saca el Torito, la punta al córner. Ahora, si me preguntas por transición, ahí ya son muchas más. Las de preparación, que es lo importante, que son las que ya en esta fase 3 son menos. Son Las Condes, Providencia, Vitacura, Ñuñoa, San José de Maipo, San Pedro, Alhue, Pirque, y ahora ya desde este lunes se les suma la Reina. Ya, es que lo que quería hacerme una idea de qué porcentaje de las comunas de Santiago están todavía en cuarentena. ¿Será un... ¿cuántos son en total? ¿Son 40? ¿Cuántas hay en Santiago? 50, creo. ¿50? 60 acá, ya, dicen. 70. 70 ahora, Marcelo. 80 acá. Está muy bien. ¿Cuántas serán? Vamos. A ver. ¿Será un 20% entonces que está en cuarentena? Pero es cosa que googlear, ¿eh? Yo te digo, comunas, voy a preguntar. ¡Oh, Google! Pregunta a Google. ¿Cuántas comunas tiene Santiago? ¡Gran Google! ¡Gran Google! Puta, me aparece el nombre. Pregúntale a Siri. ¡Oh! Son 52, ¿viste? ¡Oh, sí, Google! Ya, entonces... Un 20% está todavía en cuarentena, es un número menor, entonces los que menor, están en cuarentena. Oye, menor. Es casi para estar en el cono de la vergüenza, ¿eh? Así como, sí. Sigues en cuarentena, ¿eh? Claro, ¿quién, Recoleta o no? No, Recoleta pasó está en fase 2. Mira. O sea, por lo menos de los que están reclamando más tiempo, bueno, el caso de Puente Alto, por lo menos el sector poniente de Puente Alto es el territorio que más lleva confinado en el mundo. Bueno, y esto también se suma, los que están haciendo una alianza como específica es los alcaldes de Puente Alto y La Pintana, que quieren pedir un permiso especial, que en el fondo... haya como una fase media entre la cuarentena y la transición, que consistiría en un permiso especial solamente para trabajar, porque se estima que ya hay mucha gente que ha perdido sus trabajos, que no tiene la posibilidad de hacer teletrabajo, entonces que este permiso no sea ni para trámites ni tampoco para hacer vía social, entre comillas, sino solamente para trabajar. Así que eso es una situación que por lo menos ya se la plantearon al ministro de Salud y la van a evaluar, porque... el caso de Puente Alto, mira, ya está, no recuerdo de cuánto es exactamente, pero sí tengo la certeza que por lo menos el sector poniente de esa comuna es el lugar que lleva más tiempo confinado en el planeta coronavirus. Felicitaciones, Felicitaciones. Puente Alto. Mira, muy bien, vamos a una canción. Ah, 18. Oye, pero me metiste el tímpano acá, hombre. My ego is Mira tú, muévete como Jagger. A Viña del Mar. Oye, tenemos un concurso realmente espectacular. Hemos dicho acá muchas veces el éxito potente que tuvo la película Tengo Miedo Torero, que está teniendo, la verdad, por su streaming, que viene ahora muy pronto. Y tenemos en exclusiva tres pases para la premier virtual de Tengo Miedo Torero. Es realmente exclusivo esto. ¿Cómo ganárselo, Marco? Tengo Miedo Torero. No, es impresionante. Espérate un poco que estoy abriendo la... Ah, no lo tenías a mano. Nos pusimos de acuerdo y no lo tenías a mano. Es muy fácil participar. Es simple. Mandando un pantallazo, escuchando esto tampoco es Plaza Italia en oasisfm.cl o en nuestra app. Tiene que sacarle un pantallazo y lo mandan por Twitter, por Facebook o por Instagram. Al final del programa de hoy vamos a dar quiénes son los ganadores de esta... ¿Cómo participar? Aquí lo encontré. Mandando un pantallazo, escuchando este programa, esto tampoco es Plaza Italia, así se llama este programa, en oasisfm.cl o en nuestra aplicación, o también en nuestras redes en Twitter, Facebook, Instagram. Ganadores al final del programa, se me van colocando al final, ¿ah? Eso sería. Sí, la película es para este sábado, se va a ver. Entonces es una oportunidad única. Tengo Miedo Torero, todo el mundo quiere verla. Ya. Perfecto, sigue. No, si está bien. Y eso va a estar hablando también el pequeño gigante Cristian Ramírez en el siguiente bloque. Muchachos, solamente para cerrar con este tema del coronavirus, ayer cuando estábamos en medio del programa, ahí los chuchis, hábiles, rápidos, nos empezaron a reportar esta información de que estarían un poco echándose pie atrás, o por lo menos con la vacuna de Oxford, que era la que estaba en fase 3. Y no, que no le pongas color, no le pongas colores. Una persona tuvo un efecto y eso, según las protocolos que tienen... Le salió un brazo, Marcelo, le salió un brazo. Detienen esto hasta investigar por qué una persona de miles que están investigando tuvo este efecto adverso. Lo más probable es que encuentren de que esa persona tenía algún elemento que provocó esto y que no es general y siga la cosa tal cual. A mí no me seamos tan alarmistas. Optimismo, el mismo que tenía el ministro Enrique París hoy día cuando en el balance dice que no es bueno crear esa inquietud en la población respecto de lo que dijo la OMS. En particular, lo que le pasó a una persona, que es lo más radical, fue que tuvo una inflamación como en el sector de la médula espinal. ¡Ay, qué claro, susto me dio! Hay que ver los análisis si es por una reacción de la vacuna o es por otra cosa, pero han visto como pequeños detallitos en ciertas personas, como fiebre, pero... Oye, pero claro que, para un... ¿Has visto cualquier remedio que uno se toma cuando te ponía a leer la advertencia? Todos tienen una advertencia... terrible, terrible. Se le va a inflamar el dedo chico del pie y además le va a salir un sarpullido. Todo está lleno de cosas. Sí, pero en lo relevante, por lo menos hoy día desde la Organización Mundial de la Salud ya dijeron que no tenemos ya para el próximo año. ¿Se acuerdan que según los ensayos que iba a hacer primero con este primer grupo de prueba iba a estar disponible para enero o principios del 2021? Ahora por lo menos de la Organización Mundial de la Salud ya dicen, olvidémonos del próximo año. El próximo año el coronavirus va a ser, a menos que exista... Sí. ¿De ninguna de los laboratorios o este nomás? No, por lo menos la de Oxford. Es que la de Oxford es la única que estaba en fase 3. Que eso es cuando ya está a punto de ser comercializada. Los chinos, yo le tengo fe a los chinos. Los chinos, seguro que me salgan escamas, yo me la pongo, papi. Ahora, pero lo que no quiere decir que no exista la vacuna nunca el próximo año o durante estos próximos meses. Por lo menos esa va a entrar en una fase de evaluación. Y como sabemos, para ver la contraindicación no es llegar de un día para otro. Tienen que pasar un par de semanas, esperar las cuarentenas. Ahora, también yo no sé qué pasó mucho con la vacuna rusa, la que anunció Putin, que quedó ahí, como mira, la tengo lista, la probaron mis hijas incluso. Y las hijas de Putin, ¿eh? Murieron las hijas de Putin. Creo que las cambió por otras. Sí, así que... No, y las miró mientras morían. ¿Saben lo que son? ¿Saben lo que son? Mis hijas. Mis hijas. Bueno, es un humor distinto. Ya. Gracias por participar. Sí, ayer días habíamos estado dando cuenta de este ataque cibernético virtual que había sufrido el Banco Estado y que por lo mismo había obligado a cerrar todas las sucursales y solamente estar disponible mediante la función telemática o remota en este caso. Hoy día no se dice que sea el mismo grupo de hackers, pero por lo menos durante esta tarde se informó que desconocidos intentaron utilizar la clave única del fiscal nacional Jorge Abbott para acceder a investigaciones de la autoridad. Esto es complejo porque en la medida en que pudiesen entrar a... por lo menos al Ministerio Público, porque ¿cómo detectaron esto? Se dieron cuenta que había un uso como peligroso que querían acceder a cuatro causas, no se explicaron cuál, pero reiteradamente cuando usted ha utilizado la clave única, no sé si después de un tiempo que uno falla, se bloquea automáticamente y pasa un periodo de 24 horas para poder utilizarla, pero cuando esto le pasa al fiscal nacional es mucho más complejo. Y insistentemente querían ingresar a cuatro indagatorias. Entonces, cuando ya se establece la alerta, se cerró el sistema a nuevos accesos anómalos. Por cierto que ya se presentó una querella por usurpación de identidad y delito informático en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. No se sabe muy bien si a priori lo que querían era perjudicar al fiscal o querían interceder en algún tipo de causa o algún tipo de indagatoria. Esto fue durante la tarde y cuando yo lo leí dije, bueno, sí, es complejo, pero no creo que sea para tanto. Pero en realidad no. Si pueden intervenir la base de datos del Ministerio Público, de verdad que puede quedar un conflicto mayor porque pueden borrar, imagínate cuántos peritajes, cuántos sumarios que pueden durar mucho tiempo. Y si llegan a suprimir o llegan a alterar eso, o sea, el sistema judicial se va a las pailas. Oye, yo hoy día leía una carta en un diario a propósito de esto mismo, de que el hackeo sigue siendo una debilidad de todo el sistema cibernético para el futuro posible voto electrónico. Sí. O sea, la posibilidad de que alguien haga mal uso de esa información es altísima. O sea, yo creo que vamos a seguir votando con un lápiz eternamente. Sí. Y ahora hay que llevarlo, Marcelo, ¿eh? Lo más probable. Hay que llevar tu propio lápiz. Sí. Yo ya lo compré. Con pluma voy a ir, ¿eh? Yo voy con pluma. Sí. Llevo un scripto. Ah, buena. ¿Existen todavía los scriptos? ¿Existe la marca scripto? La marca. Mira tú. La marca scripto. ¿Es ahí de qué? Es de Papermate o Papermate. Papermate, me acuerdo de salieron los Papermate. Pero que había una publicidad española cuando comenzó eso, en los años 70, tiene que haber sido, que decía, fírmalo con Papermate. Y era un bolígrafo. Y también estaba el kilométrico, ¿te acuerdas? De Papermate. Ay, y los argentinos le dicen virome. ¿Qué haces con la virome? Yo le pegué un combo al primero que me dijo. Agárrame la virome. ¿Qué? ¡Pah! Combo al tiro. No preguntemos. ¡Basta! Ay, claro. Bueno, Miguel Iván. Tal vez, la hora señalada. Sí, no, pero vamos a una canción. Ah, no, sí. Sin canción, perdón. Por no sin estar canción, atento. Nos comimos sí. La canción. A ver. Seguimos en materia judicial. Primera, había una nominación al premio Nobel, pero yo creo que eso lo dejémoslo para la cabalgata porque no nos va a dar para todos los temas. Una noticia que también nos pasó un poquito colada fue esta solicitud que realizó, o que realizaron en este caso, porque son más de un abogado, que representan al presidente Piñera y al equipo del Ministerio de Salud. ¿Ustedes se acuerdan? Sobre esta la actual negligente y grave en el actual contexto de pandemia y crisis sanitaria, que habían presentado una querella que primero había sido la demanda de Jadue. Exactamente, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y que uno puede considerar o no que sea válido, o algunos decían está dando jugo, algunos dicen bueno, está bien, en fin. Pero lo que pasó entre medio fue algo que por lo menos ya hoy día desde la Asociación Nacional de Fiscales lo encontraron muy gravísimo, que fue la petición de la defensa de cambiar al fiscal. Una petición de remover al fiscal, que en este caso es Marcelo Carrasco. Es muy complejo eso, un ciudadano a pie no puede decir, mira... A lo mejor. No. A lo mejor. ¿Y por qué? Porque ya lo podéis cambiar por un Muñoz, tal vez. La razón más habitual para pedir eso es de que hizo alguna o emitió alguna opinión que da cuenta de que estaba marcado, que estaba cargado. Exactamente. Mira que hábil Marcelo Comparini. Por lo menos esa es la principal razón como que se utiliza como de sustento, porque dicen que en algún momento él habría proferido comentarios personales proferido, negativos. Proferido, porque preferido es de preferir. No, así ya no voy a estar inventando más palabras. No, está bien. Ya conté la cuota. Vamos a notar nomás. Sí, porque él podría tener una opinión profesional o en este caso legal, pero lo que se dice, bueno, que eso hay que acreditarlo obviamente para poder acceder a esta petición, es que habría hecho comentarios sobre el presidente y sobre el tratamiento de la crisis sanitaria del equipo del MINSAL, pero como en términos más bien personales. Entonces dicen, bueno, esta persona no ya está a priori como que está cargado para un lado, entonces no vamos a tener una... No es objetiva. Exactamente, no se va a tratar de manera objetiva, de manera profesional. Por lo menos ya desde habló la Asociación Nacional de Fiscales y dicen que esto lo consideran gravísimo, que nadie puede hacer eso, o que tú no puedes decir, mira, esta persona, como lo que pasó, ¿se acuerdan? Con el Tribunal Constitucional, con Hugo Gutiérrez, que hubo una persona que se inhabilitó porque ya tenían... Dos. Exacto, fueron dos, ¿verdad? Dos que se inhabilitaron, pero porque tenían otro tipo de rencillas legales, por cierto, no personales. Pero aquí se automarginaron. Ahora, yo creo que existe en la legislación chilena existe esa posibilidad de que un abogado recuse a un juez que hizo una emitió una opinión, una discusión de que se dirima a través de las propias leyes si es que eso es correcto o no correcto. No, ¿por qué va a ser tan grave que lo hagan? No, exactamente, y eso aquí el tema que nos va a dar materia durante todas estas semanas, que hasta que sea el plebiscito, que es la Constitución, que la Constitución a veces puede ser para usarla a favor o en contra. En este caso, por lo menos lo que dicen, que ellos llaman a defender los valores institucionales dados por la Constitución, como son la objetividad y la independencia de los fiscales del Ministerio Público, que en el fondo, cuando uno ya es parte de la Fiscalía, está capacitado, está apto para ser para poder tener esta indagatoria independiente de los pensamientos que puedan tener, porque apela al profesionalismo, a menos que uno pueda pillarlo en flagrancia o haya conflicto de interés, que claro, dicen que en este caso no existe. No lo hay. Claro, tienen que probarlo, tienen que probar. Esta persona dijo en esta entrevista esto y bueno, ¿sabes? Ahí está. ¿Sabes que estaba viendo acá que Emiliano Arias dijo que va a llevar al fiscal Abbott a declarar en su juicio? Va a impartir justicia en el territorio, pinches cabrones. Así que, ojo con eso, ¿eh? A Abbott se le abre el piso. No me puso nunca la música del mariachi. Es que estamos terminando también, pues sí. Sí, pues estamos pasados, entonces no quiere darte cuerda, porque si no, nos pasamos. Gracias, Miguel. De hecho, puso vamos, y en mayúsculas, es como que te está gritando. Ay, no, es la campaña de Vamos Chilenos, que él está muy incorporado porque a Mario lo admira mucho. Sobre todo porque perdió Colo Colo, ¿no? Que es algo que a él lo tiene mal. Lo deja ahí, lo tiene mal. Bueno, pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca, nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. En Cubrum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cubrum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cubrum, queremos verte crecer.

Oye, sí, mira. Y antes de comenzar, recordemos que tenemos un concurso a propósito del cine, porque hoy regalamos 3 pases para la premier virtual de la película Tengo Miedo Torero. Se realiza este sábado y puedes participar mandando un pantallazo, escuchando esto tampoco es placitaria en oasisfm.cl o en nuestra aplicación y también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Ganadores, al final del programa. Con ustedes, el pequeño gigante del séptimo arte. Bueno, de ahí vamos a hacer el apronte de Tengo Miedo Torero, porque yo ya la vi el viernes pasado. Ah, bueno, ya. Y, pero bueno, vi también el tráiler de Duna. Ya, ahí está buena, a mí me gustó, fíjate. Está entretenido, pero yo tengo un rollo con el protagonista, con Timothée Chalamet. Yo creo que Zendaya, No te podía acercar por mi casa porque aquí hay un... mi casa también. Allá. Amor profundo. Ya, no. Sinceramente, yo siento que Zendaya tiene mejor pinta de Paul Atreides que Timothée a esta altura. Y que pega mejores patadas. Oye, pero sabéis que yo que vi la primera y a mí la primera, la que hizo David Lynch, claro. A mí no me pareció tan mala, no pude identificar muchas cosas, como que es otra historia, así que es una interpretación distinta. Mira, se supone que lo que está en general funciona más o menos bien, esta idea de que los Atreides son una especie como de emperadores, sino que de regentes de este planeta. De este planeta que es puro desierto, y al mismo tiempo hay varias fuerzas que están alrededor, pues están estas sacerdotisas, las Bene Gesserit, estas mujeres que aparecen con el rostro tapado, pero al mismo tiempo están las personas como del. De las dunas, en el fondo, y ahí se alcanzan a divisar algunos, y la forma en que el protagonista se empieza a convertir en uno de estos guerrilleros de las dunas que pueden cabalgar arriba de estos gusanos. Mira, es la gran apuesta de Warner, aunque parezca mentira, estos tipos todavía sueñan de que ellos pueden tener de cara a diciembre un estreno presencial más o menos grande. O sea, de hecho, la película está dividida en 2. Lo que vamos a ver ahora, a fin de año, o cuando sea, digamos, es la primera parte de la historia. Es la parte del ascenso de Paul, la que está en el libro. Y la segunda parte, que debería ser 2022, finales de 2022, provisto de que le vaya bien a esta, digamos, y la van a lanzar a todo chancho, esa ahí pasa otra cosa que no les puedo contar. Perfecto, dejémoslo ahí entonces. Ya. Ahora, ¿de qué nos querías contar? Déjame decirte que una... Espérate. Pero Marcelo, por favor, que te apures. Perdón. No, es que vi que uno de los que retuiteó el trailer era Hans Zimmer. Y lo que me llamó poderosamente la atención es que hay una versión en el trailer de Hans Zimmer y Pink Floyd que es realmente espectacular. O sea, como la banda sonora por lo menos promete muchísimo, ¿no? O sea, me imagino. Perdona que te diga así, desde el fanático, ¿no? Bueno, hay que acordarse que la banda sonora original de Duna también tiene mucha reputación porque fue compuesta por Toto, este grupo tan ochentero y medio prog de mediados de los 80, los que escribieron África. Bueno, ellos también compusieron una banda sonora que es la de la película de David Lynch. Ahora, como la película fue media fiasco la banda sonora. Un poco. El tema original está muy bueno, digamos, pero el resto ahí nomás me tinca que esta tiene más onda. Ya, perfecto. Bueno, estaremos atentos. Bueno, Marcelo. ¿Qué nos querías contar hoy día? A ver, bueno, lo otro que vamos a centrarnos en Tengo Miedo Torero, yo creo que después de la canción, pero a partir de hoy día comienza uno de mis festivales favoritos. El Festival Cine UC, el de la Católica. ¿Ya? Ah, perfecto, ya. Claro, lo que pasa es que Cine UC en general es un evento como del verano, ustedes recordarán. Pero pues, y ahora se cambió. Parque, ¿no? ¿Y qué es lo que trae? Bueno, lo que pasó es que por unas renovaciones de la sala habían corrido el evento del año pasado a mayo, debía haberse rehecho en esa misma fecha este año. Obviamente por la pandemia no se pudo, así que lo reconvirtieron en un evento digital que está en una plataforma llamada Fest Home. Ya. Entonces, para poder entrar ahí a buscar entradas, hay que entrar a tv.festhome.com. Ahí está alojado el Festival de Cine de la Católica. ¿Y qué le lleva? Hay, hay una buena cantidad de estrenos, tanto chilenos como extranjeros, pero las dos estrellas, la estrella es el estreno de La Cordillera de los Sueños, el documental de Patricio Guzmán, este que viene después de El Botón de Nácar y de Nostalgia de la Luz. Estrella. ¿Y este cierra el proceso o todavía quedan más de esta...? Exacto, cierra la trilogía chilena o como del paisaje chileno, porque uno era el desierto, el otro era el mar y esta es la cordillera. O sea, ¿y qué tal? ¿Tú lo viste? ¿Tú la viste? Mira, todavía yo no la he visto. Hay gente que la ha visto, dicen que está bastante buena, por lo menos debe ser mejor que El Botón de Nácar, que es ahí donde Pato Guzmán se había pegado un guatazo, digamos. Hay funciones de esta película, entiendo que mañana y el 15 de septiembre, pero uno entrando a tv.fesco.com puede tomar su ticket, que es gratuito a todo esto. Hay que inscribirse en la plataforma, sí. Ok, vamos a una canción y nos cuentas de Tengo Miedo Torero. Ok. Mira, son estéreo, ¿eh? Entrando por los palos. A ver, y dice, ¿cómo no? ¡Oh! Muy bien, ahí está el momento ya de hablar de esta película que tiene a todo el mundo tan expectante, ¿no? Decíamos ayer que en Venecia recibió muchos elogios. Cuéntanos tu experiencia, Cristian, con bueno, Tengo Miedo Torero. Por lejos yo creo que es la película chilena más esperada de este año. O sea, ya, por bueno, lejos. Yeah. Y el... Mira, fue una buena sorpresa ver la película. Para los que no se han leído el libro, esta es la historia de un personaje que se asemeja a Lemebel, pero que no es Lemebel, y está interpretado por Alfredo Castro. El personaje en rigor se llama La Loca del Frente, y es una chica que vive en el fondo a mediados de los años 80. Esto es el periodo cercano al atentado a Pinochet, y quien inicia un romance con un sujeto muy misterioso, un sujeto que podría ser un agente secreto o un guerrillero, alguien que tiene acento mexicano, digamos, y que de algún modo empieza a dar vueltas alrededor de Alfredo Castro. Y en realidad el filme, más que político, es un filme muy romántico, es una historia de amor ambientada un poco en esta época y ambientada un poco en torno a este delirio que le viene al personaje de Alfredo Castro por este sujeto que empieza a ir a dejar cosas a la casa que no son exactamente libros como él dice, sino que dentro de las cajas hay otras cosas. O sea, se está empezando a preparar algo que no se sabe qué es. ¿Y es un amor correspondido o es un amor imposible? Yo creo que para no spoilear demasiado, esto tiene pinta de... Ya, no spoiler, entonces no spoiler, es que ya. Esto tiene pinta de amor imposible, el filme es bien romántico en ese sentido. Y fíjate que tiene algo de melancólico. Esa es la parte que yo no me esperaba, porque en general uno cuando se lee a Lemebel hay harto sentido del humor, hay una prosa así de repente bien puntúa, a veces es bien militante, en otros casos la cosa adopta tono de crónica. En este caso es melancólico. Y es una suerte como de melancolía de mediados de los 80 que se cuela por toda la película. Ahora, Castro está súper bien en el papel. Yo creo que es de las buenas cosas que ha hecho en este largo ascenso que ha tenido desde que, no sé, pues empieza a aparecer en las películas de Larraín, desde que protagoniza Tony Manero. Claro. Sí, claro. Que había estado en teleseries y en teatro, Castro, pero ahora es indudablemente una estrella del cine, digo. Sí, un monstruo del cine. Ya, y tú dices que está llegando a sus momentos sí, más álgidos de su carrera. En términos así como de importancia, no solo vuelve a ser protagonista, por ejemplo, después de haber hecho una buena cantidad de papeles secundarios, vuelve a participar en el Festival de Venecia, donde una película venezolana en la que él protagonizó hace varios años atrás, ganó el León de Oro, y en esta pasada yo creo que es una especie de rol consagratorio. Ahora, interesante, fíjate que Castro ya había interpretado a alguien muy parecido a Lemebel, pero en Fuga de Larraín, en 2006, hace tiempo atrás. Es un personaje que aparece, no sé, unos 15, 20 minutos en esa película y que era impresionantemente parecido a Lemebel. Ah, mira. Sí, ah, claro, sí, como el amigo loco dentro del manicomio de Benjamín Vicuña. Exactamente, el tipo que lo ponía un poco contra la pared y que lo cuestionaba y que le decía, bueno, tenés que ir a buscar a este gallo, etcétera. Ese personaje era muy Lemebel, pero era una versión del Lemebel más punzante, más agresiva. Este personaje de acá, como les decía, es mucho más romántico y melancólico. Oye, ¿y el resto del elenco qué tal? Está bastante bien. Mira, si yo hubiera, si tuviera que realizar alguna crítica, yo habría aprovechado más los personajes de Sergio Hernández y de Lucho Ñeco, que aparecen poco. O sea, yo encuentro que esos personajes daban para más. El coprotagonista, nuestro mexicano, está ok para el tipo de papel, y Amparo Noguera, que hace como de la vieja del frente, la que de alguna manera le convía teléfono, tiene una tienda ahí, está bastante divertida. Que bastante recomendable. Tengo Miedo Torero, se va a exhibir dos veces, entiendo que ya cerraron la función del día sábado, pero todavía está abierta la posibilidad de comprar entradas para la función del domingo. Esto hay que hacerlo a través de Punto Ticket para quienes quieran sumarse. Entiendo que llevan más de 25.000 entradas. Wow. Bueno, nosotros regalando tres, y ya hay mucha gente que está, tres pases. Buenísimo. Y hay mucha gente que está participando en nuestras redes sociales, así que lo que tienen que hacer para ganarse este pase a Tengo Miedo Torero, mandando un pantallazo, escuchando Esto Tampoco es Placitaria, en oasisfm.cl, en nuestra aplicación y en nuestra red, Twitter, Facebook, Instagram. Ganadores al fin del programa, Cristiana. Así que la recomiendas mucho. No, totalmente recomendable. Es una película chilena entretenida. Siendo que Lemebel, por ejemplo, ha sido un escritor polémico, esta película hace un tremendo esfuerzo por proyectarlo a todo público. Y en ese sentido, Rodrigo Sepúlveda, ¿no? Súper bien, Rodrigo Sepúlveda, sí, director del filme. Ya, perfecto. Perfecto, muy bien. Vamos a una canción y nos cuentas algunos detalles más, algunas nuevas estrenos. ¡Mira! ¡Qué lindo! You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Bien, una canción cinematográfica, ¿no? Sí. Un recuerdo. Oye, de Pulp Fiction noventero. Muy bien. Mira, sí. Totalmente. ¿De qué podemos cerrar? ¿Con qué comentario, bueno, podemos cerrar? Yo creo que hay que cerrar con una cosa que sacudió al mundo del cine ayer, pero que en realidad con el tráiler de Duna la gente se tendió a olvidar, y es que de ahora en adelante la academia de Hollywood se dio un plazo de 2 años para cambiar las reglas de optar a los premios. Ahora hay que cumplir unas características como de en términos como sociales y raciales, de hecho. Para no como si una película, ¿no? Si una película no tiene, qué sé yo, suficientes actores de toda la raza, no va a aceptar que postule. Exactamente. Los criterios están así complicados, mira. O sea, por ejemplo, si una película transcurre en la África profunda y no hay rubio ahí, no va a poder postular. Tenés que ingeniarte poner uno. Una cosa así, bueno. Mira, un albino, por último, Marcelo. Haciéndola muy corta, claro. al menos un papel principal tiene que ser de minoría, por ejemplo. Y al menos el 30% del resto de los actores tienen que ser de minorías. Por minoría entendemos a mujeres, grupos raciales, LGTB y personas con disabilidad cognitiva, por ejemplo, o física. Ah, y mira. Claro, otro criterio, por ejemplo, es utilizar temas que sean representativos de minoría. Ese es uno de los, ese es el estándar de contenido. Ahora, hay estándares creativos también. Dice que por lo menos dos personas de tu grupo de filmación tienen que estar representados en términos de minoría, y al menos de una de esas pegas, digamos, tiene que ser ocupada por un asiático, un hispano, un afroamericano, etcétera, digamos. Ya, y eso para postular tienen que probarlo de alguna forma. A mí me da la sensación de que probablemente esto en los equipos de trabajo es más razonable, pero las intromisiones como en la creación de un artista, de un director, de un guionista, ellos van a decir, prefiero que no me nominen, pero a mí nadie me pautea en el fondo. Bueno, la historia que quiero contar, y si incluye eso, lo incluye, si no lo incluye, no pienso cambiarla. Está re complicado porque, sí. Mira, los expertos estaban diciendo ayer que para los grandes estudios es muy fácil poder llenar estas características. O sea, porque estos equipos, pero para los independientes no. No, porque acuérdate que los equipos son pequeñísimos. En algunos casos hay personas que, no sé, hay gente que no es más de 10 o 12 personas que hacen la película entera, y son los que están postulando, por ejemplo, desde el exterior. Se entiende la corrección política, claro, pero lo que pasa es que aquí pagan justos por pecadores. Me acuerdo que Gonzalo Massa me contaba que no lo incluyeron en un par de festivales en Estados Unidos. Uno era Tribeca, con su película, lo de Cristina, porque ya se habían llenado los cupos, que tenían que tener un 30% de directora. O sea, el mismo criterio, pero de selección, de curatoría. Ni siquiera era por la calidad de la película, sino que, ¡oh, no quedaste! Y ya tenemos latinos. O sea, completamos la cuota, llegaste. Completamos la cuota, sí. Yeah, y cuando ni siquiera veían, sino que tenían que tener, y había que tener más directora, y bueno, no puedo aceptar más nomás. Ya se me copó. Porque ya se me copó. Entonces, hay muchos festivales, que sobre todo en Estados Unidos, puede ser que también en Inglaterra, que tiene una característica como de esta corrección política, que podría dejar fuera y de competencia solo por los cupos, ¿eh? Ojo con ese. No, claro, ese es un problema. Forma, yo creo, pero yo insisto que, claro. Sí, en términos creativos es una imposición que creo que es casi imposible. Imagina un escritor que dijera, esta novela que está escribiendo, tienes que incluir esto. No, yo voy a escribir la novela que me nazca nomás. Bueno, hubo un poco de polémica. El arte industria, ¿no? Sí. A propósito de el estreno de la historia de David Copperfield, que está protagonizado por este actor de origen hindú, Dev Patel, claro. O sea, y los críticos se preguntaban, o sea, todo bien con que sea Dev Patel, pero como que no había hindúes en esa época de. Claro, una versión. Claro, esta es como una versión tipo. Era para ganarnos el premio, papi. Sí, para cumplir con la cuota. Bueno, en fin. Claro, para cumplir. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Ok, que estén bien. Oye, tenemos una super noticia, oye. Dime, cuéntame. Es que tenemos una noticia que le dará un sabor único a este momento. Canon Fry presentó su último objeto de diseño único llamado Cool Moments. Cool Moments. Para enfriar tus Canada Dry con todo el estilo y transformar tu living con un sabor único. Inscríbete en sensacionunica.cl. Canada Dry. Sensación única. Y porque. Sí, está bien. Porque sabemos lo importante que es volver de manera segura. En la Cámara Chilena de la Construcción queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras. Porque juntos lo damos vuelta. Descarga este protocolo sanitario en cchc.cl. Si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Nos vamos a la pausa, Marcelo. Y volvemos, ¿eh? ¿Te parece?

Sí, complejo el panorama deportivo, muchachos, y esta subsección la podríamos determinar, por lo menos en el día de hoy, en pedir no hay engaño, y vamos a tener un mini bloque dedicado al tío Sam. Yo no sé si Manolita es la base más idónea que encontró en el LALET, a ver si me echo una manito. Muy bien. Your eyes. Your eyes. ¿Qué pasó? Esto a propósito de una noticia que es seria y que ha sido bien comentada y algunos caricaturizada en el día de hoy, pero que acarrea un desliz que tuvo una compatriota. Vamos a ir por parte. Un parlamentario noruego propuso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el candidato al Premio Nobel de la Paz 2021 por su apoyo al acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Eso por lo menos han comentado algunas agencias estadounidenses. Algunos pueden decir, bueno, Donald Trump como ser Premio Nobel de la Paz. ¿Paz? Sí, esto en el marco de este anuncio que se hizo hoy por ahí por la quincena de agosto, que Israel y los Emiratos Árabes Unidos habían abordado establecer lazos diplomáticos como parte de un acuerdo amplio para que las autoridades israelíes paralizaran la anexión del territorio palestino ocupado. ¿Qué es lo relevante? Uno diría, bueno, a mí qué me importa. Se supone que con esto los Emiratos Árabes serían el tercer país árabe en establecer relaciones diplomáticas plenas, en este caso con Israel, después de Egipto y Jordania. Pero uno, a mí lo que me llama la atención es que no sabía que tenía tantos adeptos Donald Trump, por lo menos acá en el país. Durante estos días se han dado algunas marchas autorizadas, otras no, que por la opción del rechazo. Y a mí me llamó la atención una que se dio en Las Condes, bueno, una grande que se dio hace como 4 días atrás y una más pequeñita que se dio hoy. Y más que tener los carteles de rechazo o en este caso poner alusiones políticas locales, tenían pancartas de Donald Trump como apoyándolo en en la reelección. A mí me llamó, bueno, tal vez es la colonia norteamericana residente que se sumó. Pues dijo, estos son rubios como nosotros, metámonos acá. ¡Apruebo! Como dice Tatita. Sí, pues, y le sacaban, entrevistaban a algunas personas, lamentablemente no nos dieron permiso para ocupar ese audio, pero que decían, sí, porque queremos que hagan América grande otra vez. Como el les gustó la frase. El eslogan, ya, y lo quieren usar acá. Yo les decía que esto venía de una noticia seria, que esto, claro, que ha sido discutido, no porque una persona diga que Donald Trump tiene que ser el Premio Nobel de la Paz, tiene que darse así, pero dentro de este grupo de gente que apoya al presidente de Estados Unidos y el capitalismo en general, está Loreto Letelier. Yo no sé si a ustedes les suena el nombre de ella. Loreto Letelier. No, para nada. Una ex candidata de la UDI, que también es hija de una persona que en este momento está cumpliendo condena en Punta Peuco y que ya lleva un tiempo viviendo en Miami y ha querido acercar lazos con Donald Trump y no ha podido. ¿Saben a todo esto quién trabaja? Yo viendo esta información, que es un dato que no le importa a nadie, pero me llamó la atención, que trabaja con el alcalde que es muy cercano a Donald Trump, Pancho Malo. ¿Se acuerdan el líder de la Garra Blanca? Ah, ya. Mira cómo le fue bien, cómo ascendió y es una especie de asesor. Tú estás hablando de Bad Frank. Sí, conocido. Sí. Conocidísimo. Bueno, ¿qué pasó? Colo. Claro, y esto fue un pequeño paréntesis que yo les comentaba de Loreto Letelier, que ella a través de su cuenta de Twitter quiso celebrar los 200 años del capitalismo que se dieron durante esta semana. Entonces ella pone en su cuenta de Twitter 200 años de capitalismo y ahí pone una serie de banderitas. Pero el problema es que ella se equivocó y en vez de poner la bandera de Estados Unidos, puso la bandera de Liberia al incluir en su publicación. País africano. Oh, es que tiene problemas de colores. Oye, es que Liberia tiene toda una historia, tiene una bandera muy parecida a la de Estados Unidos, pero con una sola estrella. Exacto. Fueron esclavos que se quisieron devolver a África y les compraron un terreno en Estados Unidos. Y les dijeron, váyanse para allá nomás. Ay, por eso se llama Los Liberados. Los liberados. Y pero eso es una estrella porque un solo estado, ¿no? Sí, y se supone que iban a ser anexados, pero nunca les dieron pelota. Y ahí están, pues, en África. Y se ganan la vida dándole esa bandera a muchos cargueros que no tienen puerto. Entonces licencian su bandera para que muchos cargueros del mundo en aguas internacionales anden con su banderita. ¿Y eso fue el negocio? Sí, para eso, para ellos, sí. Hagámoslo nosotros. Nosotros el cobre, nosotros tenemos el cobre, pues, papi. Pues, mucho mejor. Ahora, lo que yo no entendí de la bandera panameña, Loreto Letería, es que los teléfonos inteligentes ayudan, pues si uno escribe una cosita y te sugiere un emoticón al tiro. Entonces yo no sé si ella lo tiene que haber buscado a mano solamente. El apuro de ella, pues, oye. E hizo lo que todo el mundo en la era digital no tiene que hacer. Si jamás hay que borrar una publicación, a veces mejor reconocer, a veces mejor salir jugando con humor, no tengo idea. Pero te digo una cosa. Eso siempre es más rápido. Pero que estemos hablando de esta señorita que nadie conoce, ya es un triunfo para ella. Sí, histórico, ¿eh? De media cancha, sí. Te digo. Y yo creo que te metió un gol. Como sí, decían los prisioneros, si te gusta tanto, ¿por qué el próximo año no te quedas allá? Exacto. Muy bien, Miguel, muchas gracias por este momento, la jugada polémica del día, entonces. Momento clave. Vamos a una canción. Bueno. Oh, los monos. Yo pensé que los monos se habían ido a descansar. Oye, ya, pues cuidado. Ya es momento. Déjenlos descansar. Your reservation, don't be slow. No, 'cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. No, and I don't know if I'm ever coming home. Conversation. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. And I don't know if I'm ever coming home. Oh. Take the last train to Clarksville. Reservations, don't be slow. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train. Mira, esta canción se llama El último tren a Clarksville y esperamos que sea, último, cierto. Que sea cierto. ¡Chao, Omakakus! Bueno, ahí estamos, ¿eh? Quieto. Oye, una noticia que a mí me tiene contento es una. Hablábamos un ratito de buen cine con Cristian Ramírez. Este, evidentemente, es un cine de entretención y de incluso mal gusto para algunas. Borat, ¿te acuerdas que apareció hace ya harto año esta película de este actor Sacha Baron Cohen que se hacía pasar por un periodista de Kazajstán, una cosa así, y que era en el formato de la cámara indiscreta? El tipo se paseó por Estados Unidos sin decirle a la gente falso. Que exactamente. Y incluso, pero documental falso en el sentido más profundo, porque a la gente que entrevistaba tampoco sabía que él estaba interpretando un personaje y hacer cosas brutales. Claro, sí. Y ahí pareció muy divertida. Bueno, se anunció Borat 2. Y lo interesante es que ya la grabó. O sea, la gente nuevamente no se dio cuenta, otra vez lo hizo en Estados Unidos, y lo que, de lo que se trata es que Borat cree que se hizo muy famoso, entonces va por Estados Unidos disfrazado, para que nadie sepa que es Borat, pero es Borat, haciendo entonces entrevistas y todo, y qué sé yo. Ahí me causa mucha gracia y espero con ansia esta película que se filmó con muy poco presupuesto, la Borat original, y tú sabes, más o menos que yo. Millones de millones. Sí. La inversión fue como 10 millones de dólares y ganaron 260 millones de dólares. Eso es achuntarle. Y 10 millones de dólares que deben haber sido 90, o sea, 90% para el actor. Y el resto, sí, claro, el sueldo era el 90% del presupuesto. Sí, no tiene nada. Oye, increíble que esté pasando esto, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Bueno, yo creí que no iba a tener una segunda parte esto, o sea, como dije, ya, solo nos gustó es que a nosotros. Pero no. Digamos lo que de ahí en adelante hizo una que se llamaba El Dictador, que era más o menos divertida, que se reía de. Ah, igual, de ¿cómo se llama? Sí. Que le caía la bomba, ¿cómo se llama? Bueno. Y después. Pero nunca logró demasiado éxito de la misma forma. Hizo una serie. Hizo una muy seria también que se llama El Espía en Netflix. Ah, sí, pues. Que es de un espía israelí en Siria, que está bastante bien también, ¿no? Es buena. Buena película. Cantaba en Los Miserables también. ¿Te acuerdas que en Los Miserables tenía un papel chico y cantaba ahí? Y bueno. Sí. Y estuvo vamos a esperar Hugo, también en la de Coppola. Es verdad. Es verdad. Hacía el guardia de la estación. No, sí, un gran tipo, ¿ah? Oye, ¿tú sabes que estuvo peleando hasta el final el rol protagónico de la película de Queen de Freddie Mercury? Ah, de Freddie Mercury. Sí, claro, sí, sí. Hasta que al final se lo ganó Rami Malek. Pero es muy curioso porque la diferencia es que Rami Malek mide como 1.60 m y el otro tipo mide como 1.90 m. Es muy curiosa, sí, como la interpretación, porque más o menos Freddie Mercury andaba en la mitad, pues, andaba como en 1.80 m, 1.70 m. Sí. Entonces es muy raro el castineo, ¿no? Bueno, eso quería decirte. Habría sido interesante verlo de Freddie Mercury, pero es difícil imaginarlo de Freddie Mercury. Oye, ya que estamos hablando de cine, nuevamente hace noticia Kevin Spacey, el fantástico actor que está hoy por hoy oculto por las acusaciones numerosas que hay de acoso sexual y abuso sexual también. Y hoy día el actor Anthony Rapp, uno de los primeros que lo denunció, presentó la demanda contra Kevin Spacey por ataque y agresión sexual en 1986, cuando él tenía solo 14 años. Él dice que cuando tenía 14 años, Kevin Spacey lo invitó a una fiesta en su casa. Ahí lo tomó por la parte trasera de su anatomía, lo levantó sobre una cama y se acostó sobre él. Dice que no pasó a mayores de eso, pero que para él esto fue un trauma por muchos años. Se asustó mucho, corrió al baño, se escapó, claro. Dice que sufrió lesiones psicológicas, angustias emocionales, humillación, miedo, ira, depresión, ansiedad, etc. Kevin Spacey en su momento, el 2007, dijo que recordaba este encuentro con Rapp. Dijo, si me comporté como él describe, le debo mi más sincera disculpa por lo que pudo haber sido un comportamiento de ebriedad profundamente inapropiado, y lamento los sentimientos que describe haber llevado con él todos estos años. Sin embargo, Kevin Spacey ha sido denunciado por otros actos en esa misma época. Hay un joven que también tenía cerca de 14 años que se ha mantenido el anonimato y presentó simultáneamente una demanda por, en este caso ya, no un abuso sexual, o sea, no un ataque sexual como este, sino un abuso sexual más directo, y que está también en los tribunales. Kevin Spacey no ha asomado la nariz desde hace ya. Bueno, ha sacado algunos videos que fueron. No, pero sacó un par de videos, te recordarás, hace unos meses, justo antes de la pandemia, sacó un video que era como él estaba cocinando y miraba la cámara como casi en sus mejores momentos de House of Cards, así. Sí, así diciendo, ese personaje. Se burlaron de mí, digamos, ah, mira tú. Oye, otro personaje que lo está pasando mal, ¿tú sabés quién es Liu Yifei? No, para nada. Es la protagonista de la nueva Mulan de Disney. Ah, sí, sí, sí. La cosa es que Mulan se acaba de estrenar, y no se lo comenté a Cristian, pero se acaba de estrenar en Estados Unidos, pero también en China, y en China ha tenido algunos problemas porque ella se vio obligada, al parecer, a tener que apoyar a la policía en Hong Kong. Y eso le ha mandado una cantidad de memes a nivel mundial rechazando la película. y colocándola a ella como con como si fuera policía y agarrando a palo al resto del mundo. Una cuestión muy heavy. Pero el gobierno chino la obligó a apoyar a la policía. No está claro, ¿eh? Sino que básicamente ella es china y dijo que apoyaba a la policía de Hong Kong nomás. No, lo que te digo es el ambiente que se está formando. Por un lado, hay algunos que dicen que a ella la obligaron a decir esto, y por otro lado, gente que está boicoteando la película. Así que no está fácil para Disney el estreno de esta película justo con el estallido social en Hong Kong. Po. Sí, que, ¿para qué se meten? Tiene sus años. Claro. Oye, y una explicación interesante. Tú no sé si has visto la serie de Amazon, The Boys. Sí, la segunda temporada. Episodio, ¿eh? Yo también estoy desesperado por ver el siguiente. Y explicó. ¿Desesperado? El showrunner y el creador de la serie, Eric Kripke, ¿por qué esta vez, en vez de subir los 8 capítulos simultáneamente, como fue la primera temporada, ha ido soltándolos semana a semana? Y él dice. Es que nuestra sensación es que cuando se emiten los 8 episodios a la vez, se vuelve una especie de subidón de azúcar, de maratón. La gente lo quema a lo largo de una semana o dos, hay una cantidad intensa de actividad y después se desvanece. Y hay tantos momentos buenos en esta temporada 2 que queremos que la gente los disfrute plenamente. Y yo estaba pensando que pueden tener razón, ¿eh? Pueden tener razón de que uno cuando los ve todos los capítulos en un fin de semana... Lo goza, pero es mejor es alargar un poco el goce. La serie está muy buena. Puede tener razón, pero si las cifras no lo acompañan, créeme que Amazon va a subir todos los episodios de una nomás. En algún momento, sí. Chao, cabrito, se acabó esta cuestión. Oye, recordemos que Disney lo hizo con The Mandalorian, que también lo fue emitiendo una vez a la semana. Oye, nos recuerda acá que el presidente de Liberia es George Weah. Sí, pues George Weah. ¿Verdad? Sí, pues. Que aquí. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Muchos seguidores, ¿ah? ¿Lo ha hecho bien o lo ha hecho como mal? Lo ha hecho perfecto, Marcelo, ¿ah? Ah, qué bueno. Perfecto. Oye, y en otras. Entre otras. Tú sabes que en algunos países a las chaquetas le dicen saco. Así que cuando llegó a ese país y le dijeron, pásame el saco del presidente, claro, por favor. Claro, del presidente. Y es un chiste que se hace mucho, sobre todo los chilenos que viven en esa allá, zona, Marcelo. En esa zona. Es algo que oye, está ahí. Lo que te iba a contar es que, sí, tengo los ganadores, pero solo una cosa. Acaba de salir los presupuestos de este año que se gastaron en compra de contenidos o en hacer contenidos. Netflix se gastó 16,000 millones de dólares. Amazon, 7,000 millones de dólares. Mira la diferencia. No te puedo creer. Y después los otros están bajo la línea de 3, de 1, de 2, de 2,000 millones de dólares, así. ¿Yoasis Producciones? Está cercano a los 1,000, ¿eh? Y 16,000 pesos, digamos, ¿no? Y 16,000 millones de dólares son los que gastó Netflix en compra de contenidos, Marcelo. ¿Qué dice, buen hombre? Vendámosle algo. Ya, toda la gente que ha estado mandando sus pantallazos tienen ahora nervio porque vamos a dar a los ganadores de la entrada para ver este sábado Tengo Miedo Torero. Marco. Andrea Retamal, Claudia Godoy y Nelson Schindler, el de los ascensores, ¿eh? La producción se comunicará con ustedes. Y de las gomas, ahí está. Marcelo, me hiciste decir algo impropio. Bueno, me estabas contando, Marcelo. Sí, yo quería entrar en un tema más, no sé si que puede ser tomado como más fútil, más. Oye, pero es que si nos vamos ahora. ¿Eh? Ah, ¿no alcanzo? Parece no alcanzo, que no, ya. ¿No? No, pero voy a decir una frase, saca. Después de 14 años se acaba el reality de las Kardashian. Keeping Up with the Kardashians se acaba. 14 años la gente estuvo interesada en la vida de estas mujeres. Algo increíble. Bueno, ahí está. Ya. Bueno, le cortaron el violín. No, basta. Bueno, dale, Marcelo, entonces, pareciera. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca, nos adaptamos y aprendemos, y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.